el espectáculo más grande del mundo. Yo, buenos días familia, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo, como cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y esto ya sabéis lo que es el rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Estamos empezando con musiquita a todo ritmo, como decimos. Salimos de la red, estamos escuchando noticias de todas esas cosas que pasan en los chats, en la red virtual o no virtual. Y ahora estamos calentando motores hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, música a todo color aquí en Radio 3 y en absoluto y riguroso directo. Y hoy que venimos con regalos, como siempre, pero será a partir de la 1:30, 2:45. Mientras tanto, música a todo color aquí en el Rimadero, donde la música habla por sí sola, loco. Sonido campeón. Sonido campeón. Party poppin', son, sister, come with me tonight. I ain't celebrating, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head, or I'm just standing there watching. I'm a hustler, I hustle. You can tell that I'm paid, and I protect what I got. I'm in the house with my blade, nigga. You front, you gon' get it. Okay, now maybe I'm silly, 'cause I want you to trip. Yeah, I be on that shit. You should see when I'm stunting. I flash the stones to be rotten, push the bits to be rolling. You can tell that I'm rolling. I'm just doing my thing. You know the units, the gang. I got my grimy shady with me. You front, he'll have off your ass a bit of lawsuit and laugh. It's not a big deal. It's nothing but some cash. Let's go. You know they acting like you down now. I tell the club off of show. This float is gon' bring no dough. But you know what you acting like you down now. You know they acting like you down now. I tell the club off of show. This float is gon' bring no dough. But you know what you acting like you down now. Seguimos en el aire, familia. Esto está sonando, echando humo, recién sacado del horno. 50 Cent, Lloyd Banks, Eminem, la canción Tú no sabes o vosotros no sabéis, You don't know. Próximamente las mejores salas. De momento está sonando aquí en el Rimadero, familia. Súbalo alto porque esto es fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Ya no duermo, hay un DJ, nena, vamos a movernos. Son esos cocos, me ponen enfermo. Llueve en el infierno, día de invierno. Es por tu veneno, porque ya no duermo. Hay un DJ, nena, vamos a movernos. Son esos cocos, me ponen enfermo. Sonido cam, cam. Llueve en el infierno, día de invierno. Es por tu veneno porque ya no duermo. Hay un DJ, nena, vamos a movernos. Son esos cocos, me ponen enfermo. En Madrid, haz que suene mi demo. No tengo dinero y tengo muchos problemas. Dale bien duro, suéltalo y lo quemo. Siente la crema, la yema de los dedos. No sé cómo hago, siempre ando en enredos. Nena, tú ya sabes el rollo que llevo. Pasa testigo, corre el relevo. El mundo gira por yetes, talego. Soy mucho muchacho, no es nada nuevo. Esa loca, dale huevo. No importa luego, te friego el suelo. Man, no hay nadie más fresco en este juego. No estoy flotando, negro, yo navego. Haciendo rimas, ejercito mi ego. Escribo versos que pagan lo que debo. Con este ritmo es con lo que lo juego. Cuando estoy rimando no pregunto si puedo. Sé que soy bueno y escupo sin miedo. Abuso del micro, repertorio de recursos. Destrozo esos MCs, saludos a Suso. Te rompo la rodilla en un partido amistoso. Me voy por no por mentiroso. Se pone feo, ¿cómo? Si te pasas de soso. ¿Qué está pasando? Esto es toscano. Aquí representando para el Hip Hop Institute. Desde la isla de IBZ. Hoy es un mal día para la melancolía. Mis líneas en coma, las enfermeras frías. Hay dos telonías, presos sin policía. Narcos del estéreo, me sobra mercancía. Enteros y medios con la cartera vacía. Si somos los genios, me estás quitando la energía. Bien de carril cuando me meto en la vía. En este gris soy el Tiger Blanco, tú confías. Susurrame mentiras, lo nuestro se saldría. Inspiras, expiras, por tu vida, por la mía. Sirenas fanáticas y la jodida hormiga atómica. En este juego de dudas utiliza la lógica. Y aquí está el señor que las clava. Este chulo no cobra, pero tampoco paga. El show, el flow, las cruces, las llagas. No vengo de Harlem, pero tampoco del Palace. ¿Sabes lo que te digo? Ya no veo cosas tan malas. Pero si hay que tirar de dadas, cariño, no pasa nada. Ángulo en la calle, por las gatas o por la tajada. Hay paraguas para un demonio, primo, mucho, dame una calada. El primo y yo dejamos la cosa clara. Es demasiado fácil para mí, pero ¿quién me para? Os quiero aquí dentro, lo demás no vale nada. Lo mío para los nuestros, adoro esa clase de fama. Oh, señor, manténnos en la brecha. TSC Line, no las tumban o las echan. La calle es dureza, nadie jode con mi cabeza. Se callan como p*** y se juntan los dos piezas. Es el, es el, es el, es el, es el, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, rima de, before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. And smoke, laugh, party, and die in the same corner. Get casted, fast body, they man's mama. Rich as hell, sick and riding with three llamas. Revenge in their eyes, Hennessy in their eyes. Now, words to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Whenever, if ever, I roll up, it's sewn up. Any ghetto would tell you Nas help grow what's up. My face once graced promotional Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my nigga in my right, I could've gave left. So like my girl Foxy, a nigga went deaf. So nigga, who's your top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? Hip-hop should die before I wake. I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. DJ, DJ, DJ. I'm just died this morning. All right, mayúscula, I mayúscula, I mayúscula. The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on and getting. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we not taking it lightly. If hip-hop should die, we die together. Bodies in the morgue lie together, all together now. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. DJ, seguimos en el aire echando humo. Esto estaba estrenándolo la semana pasada, pero ha caído, vamos, llevo todo el sábado esperando, desde el sábado, para volverlo a pinchar. ¿Cómo suena, familia? Él es Nas, ya sabéis, Nas Escobar, Nas o simplemente Nas. Su último trabajo, Hip Hop Is Dead, el hip hop está muerto, y este es el título del álbum, que es su séptimo álbum, si no calculo mal. En cualquier caso, lo estamos escuchando aquí próximamente en las mejores salas. También sonaba algo que está recién puesto en bandeja, todavía no está en la calle, pero también próximamente lo podéis escuchar desde Madrid, Toscano, colaborando con Mucho Mood desde el Prat Barna. El álbum se llama Joe Underground. No pierdan detalle, estamos en directo aquí en Radio 3, en el Rimadero, hasta las 2, con música a todo color. Sonido campeón, campeón, campeón, campeón, campeón. West and left, motherfucker. West, west, y'all. I was chilling right around my way. 21st, east side of the beach. This motherfucker ran up on me talking shit with his homies like he was a straight G. Ask him where I'm from while he running up. Gang bang my set on every one of them. Some things, sons, they just won't change. Fools don't respect nothing but the gang bang. What's seen is what's saw, dog, is the law. I had you niggas running like a marathon. Lil G's trying to creep on the east with it. Talking about they gon' get my chain and they gon' leave with it. But they don't know, once they get close, it's tic-tac-toe. Three motherfuckers laid on the floor. Watch out. Watch out. Yeah, this happened yesterday. On the west they spray, I heard a S.A. say, he said, Fuckboy, you won't believe what they saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say, you know who we are. He said, I don't give a fuck, and Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight to the trunk of his car. And what'd he get? He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, nigga. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. I didn't mean to hit what I hit. Now that's three motherfuckers dead and I ain't seen shit. But these niggas are screamed with plea. But for a G like me, it's just a case. Really, you can see. I crack the Mac back and pop off rolling. And smack your neck back, you drop off falling. I haven't seen my mama in a week. And she ain't even ran her mouth about me. Fuck that, I ain't give a fuck about the law. Niggas say they wanna brawl, you would think that they were bras. Believing all the things that you never saw. In it, y'all been a dog, smoke you like a menthol. You think you know, but this can't go. You think you'll blow on my dope? What the fuck, no. See, these niggas proceed with speed, so feel the need to bleed. Oh, you hear my enemies going. Fuck, you won't believe what they saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a fuck, and Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight to the trunk of his car. He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Seguimos en el aire echando humo, familia. Snoop Dogg, ya sabéis, su último trabajo se llama Tratamiento de Carpeta Azul, de Blue Carpet Treatment. Esta canción, colaborando con Virreal, que está echando fuego, se llama Vatos Locos. Vamos a escuchar otro tema que se llama Get a Light. Así que enciendan el fuego, esto es el Rimadero. Rimadero, es el Rimadero. Let me get a light on. Oh! Hey, Timbo. Snoop Dogg, good. Oh, I told you we gotta get going on this one right here, man. Take me to the zoo. To the L.A. Zoo. Take these niggas to the L.A. Zoo. Yeah, nigga. About to get ape shit crazy for that one time. Dig this. I need a light. Let me step up in this motherfucker till I get it right. I need a light, let me lean, make it break. Everything is dynamite. Trying to bust a bitch, trying to feel like a pimp would. It's Snoop Digo, double G, I'm in your neighborhood. I make it crack, I like, do it just like that. Take a sip of this, nigga, have a puff of that. You had enough of that? Yeah, give it right back. Now lay your head back and roll in the Cadillac. How we do what we do, what it is, where it's going down. And the motherfuckers flip it, rip it. Get specific and dip it, and then they drip it. Cause you know we like to pop it, cause you talking so different. Fix your focus, then ride. I would the bangers do bang. Or get hyphy with my niggas up north by the bank. Trying to twist in my whip, I got the big body beans. Cause I'm blowing with my nephew, man, we smoking again. Turn your music down low, man, your shit too loud. What the fuck you talking about? I put my gun in your mouth. Niggas better get it right. Let me get a light, nigga, let me get a light. Get it right, go. Yeah, better get it right. Niggas, let me get a light. Homie, let me get a light. To get it right, I got to get the light. To get it right, I got to get the light. Hip hop, I ball like a split end. I'm all like I've been in. I'm trying to put my bit in. Rip ride and trying to keep it all hit in. Slide to the left and let your G homie get in. Blocks of Velveeta, yep, I'm off the meter. Ride by and see you with my hands on the heater. Wanna be like the O, but you act like a hoe. Got a lot of Patron, what a shot of the mo. Wanna bees, wanna beef like 999. You wanna battle me, you better learn how to rhyme. Boy, stop tweaking before I light up the place. What he say? Who you talking about? I'm right in your face. Hey, hey, baby girl, you know we hit the coup de lot. Me and my nephews, yeah, we staying true to life. They get the party live. Dog is the motivator. Rocking the block, socking and knocking down the player haters. Yeah, nigga, you better know. It's incredible, unforgettable. Yeah, I bet I'm slow, and I let them know. We got the L.A. Zoo. I'm wilding out like an animal. Niggas better get it right. Let me get a light. Nigga, let me get a light. Get it right, dog. Yeah, better get it right. Nigga, let me get a light. Homie, let me get a light. To get it right, I got to get the light. Whoa. To get it right, I got to get the light. Get it right, dog. To get it right, I got to get the light. Let me get a light, nigga. Snoop Dogg, Junior. Let me get a light, man. Real talk, man. It's your uncle, Snoop D-O double G, banging down your door with my nephew, Timbo. Yeah. You know how we do. I, it new. Ooh, we, something brand new. Yo, Lion, you know what I mean? Get it right, nigga. Get it right, dog. Real spit, huh? Boom. Beating down your door for the 06. Coming back with some gorilla shit. Beating down your door for the 06. Coming at you niggas with gorilla shit. Snoop Dogg, you gotta get the light. Yeah, nigga. Some gorilla shit. Seguimos en el aire más tranquilitos, con muy pocas palabras. Nos las pone Snoop Dogg. Presentábamos la canción con B-Rip, que ya lleva 3 o 4 semanas sonando aquí en el Rimadero. Y el segundo sencillo está genial. Se llama Get a Light. Cógete una luz o cógete un mechero. Snoop Dogg y Dogg, su último álbum, hemos dicho que se llama Tratamiento de Carpeta Azul, Blue Carpet Treatment. Y esta canción, colaborando con Damian Marley, uno de los múltiples hijos de Bob Marley, también conocido como Junior Gone. Seguimos adelante aquí en Radio 3 y hoy no pierdan detalle que tenemos cosas que están echando humo, loco. Vivir para contar, loco. Suena bien. Los mismos gestos. De balas de la nada y hacernos una buscadas de gritar. Condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Supe decir no al mundo del bailoteo, el polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control, al rap trato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor. Quieren más en un pedestal, ven este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no, si a veces ni yo. Quiero ser como yo, llámame escultor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito, violadores de él. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol. Si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado, me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia, para que supierais lo que habéis perdido y luego volver a este puto mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. Todo va fatal, la vida no tiene sentido y gente peor, y eso no es consuelo para mí. No, si el negocio no marcha, montar un bar en el cementerio, dinero seguro, siempre hay clientes velando a sus muertos. Tanto inocente en el campo santo, estas son letras y filosofía de tánatos, os odia tantos. Quizás falle algo en este ático, es lo que pasa si me pongo dramático. Si me pongo dramático, te diré que paseas con este lunático de lo más diplomático. Yo me imagino un foco cuando veo una farola, calculo mis métricas pensando la mejor carambola. Voy en la misma dirección que fluyen los ríos, acepto desafíos, otras veces me cabreo con Dios y su reparto, como si me fuera a caer el techo del cuarto. Me puedo imaginar el dolor de un bardo

Seguimos en el aire, más música a todo color aquí en Radio 3. Estamos escuchando una canción, una historia de botines, zapatillas, como lo queráis llamar. El Stott King, su último álbum se llama Un Tipo Cualquiera, y teníamos una petición del sábado pasado, como siempre no tenemos tiempo a poner toda la música, pero está sonando, aunque sea al sábado siguiente. Stott King, la canción Botines y el álbum Un Tipo Cualquiera. Anteriormente, ya sabéis, el último trabajo de Violadores, que está arrasando, Vivir para Contarlo, y la canción que abre ese pedazo de disco, 14 temas guapísimos, Filosofía y Letras. Además tenemos una sorpresa, pero eso será más adelante, a partir de la 1:30, 2:45, vamos a regalar unos compitas guapos, pero todavía no vamos a decir de quién, se supone, pero eso será a la 1:30, marcando el teléfono. Mientras tanto, seguimos aquí en Radio 3 con más música a todo color en El Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. So watch it lift it up till the motherfucker bounce and break. Cannot go for the screws out the license plate. Let the games begin. These other rap niggas so far behind, they can taste my rims. Let the chronic burn as the date and spin. It ain't been this much drama since I first heard Eminem. In the club popping X pills like M&M's. Call it Dre Day, we celebrating. Bitch, bring a friend. Bottles on me, tell the waiter to order another round and put that cheap ass hypnotic down. Put your crisps up. If you feel the same way, who got them hitting switches and why they low? Club. Hop in a low ride, alone as it got bitches in the back. I turn it into a strip club. Call it a lap dance when the 6-4 bounce that ass. Hit the whole world in the club. Tell the DJ to bang my shit. The West Coast in this bitch. Pop bottles and twist up. Roll up chronic and hash in the blunt. Call it aftermath. Somebody tell me where the drinks at. Where the bitches at? You fucking on the first night, meet me in the back. I got a pound of chronic and a gang of freaks. Move, bitch, who the fuck you think they came to see? The protege of the DRE. Take a picture with him and you gotta fuck me. Then you gotta fuck Buster. Can't touch Eve, got something on my waist. Say you can't touch Eve, that's my gangster bitch. And like Crips and Bloods, I'm in the club on some gangster shit. So nigga twist up. Light another dub, bitches get scared when niggas start fighting in the club. Ain't nothing but a G thing, baby, it's a G thing. Bounce like you got hydraulics in your G-string. I fuck a different bitch 7 days a week. Hit the switch, watch it bounce like a Scott Storch beat. In the club, hop in the low ride. Long as it got bitches in the back, I turn it into a strip club. Call it a lap dance when the 6-4 bounce that ass. Hit the whole world in the club. Tell the DJ to bang my shit. The West Coast in this bitch. Pop bottles and twist up. Roll up chronic and hash in the blunt. Call it aftermath. Niggas thought I wasn't coming back. Look at me now, hopping out the same cherry 6-4 with the motherfucking top down. I'm the game, nigga. Call your bitch, she ain't home, she was game, nigga. Remember that Dre? You passed me the torch, I lit the chronic with it. Now the world is my ashtray. Ride three-wheel motion to the ass scrape. Turn sunset into a motherfucking drag race. Now watch it bounce. Hit the switch, let it bounce. Till the police shut the shit down. Hit the club. Tell them you came with me. We gon' twist in the VIP. It's a new day, and if you ever knew Dre, motherfucker, you would say I was the new Dre. Same Impala, different spokes, same chronic, just a different smoke. The club, hopping a low ride, alone as it got bitches in the back. I turn it into a strip club, call it a lap dance when the 6-4 bounce that ass. Hit the whole world in the club, tell the DJ to bang my shit. The West Coast in this bitch, pop bottles and twist up. Roll up chronic and hash in the blunt, call it aftermath. Desperate. No one says the federal government is doing a good job. And hundreds and hundreds and hundreds of people. No water. Yeah, I fought my country for years. We need help. We really need help. In Baghdad, they airdrop water, food to people. Why can't they do that to their own people? Doggone anyone that the same idiots can't get a bottle of water into a major American city in less than 3 days are trying to win a war. People was poor before the hurricane came. For the downpour poured, it's like what Mary J sang. Every day it rains, so every day the pain. But ignored and chilled, the rents was to blame. But life is a chain, cause and affected. Niggas off the chain, cause they infected. It's a dirty game, so whatever is effective. For weed to sell a cane, gotta put that in effect. Wouldn't you loot? You didn't have the loot. Baby needed food and you stuck on the roof. And helicopter swooped down just to get a scoop. Through his telescopic lens, but he didn't scoop you. The next 5 days, no help ensued. They caught you a refugee because you seek refuge. And the commander-in-chief just flew by. Stop, no, he had a couple seats just through. JetBlue, he's not JetBlue by the spot. What if he ran out of jet fuel and just dropped? That'd have been something to watch. Helicopters doing flybys to take a couple shots. Couple portraits that ignored him. He'd be just another bush around the bar. Couple orchids, poor kids, just cause they was poor kids. Left them on the porches. Same old story in New Orleans. Silly rappers cause we got a couple Porsches. MTV stopped by to film our fortresses. We forget the unfortunate. Sure ponied up a meal, but I didn't give him a time. So in reality, I didn't give a dime or a damn. I just put my monies in the hands of the same people that left my people stranded. Nothing but a bandit, left them folks abandoned. Damn, money that we gave, just a band-aid. Kids said we're better off than we was before. In synopsis, this is my minority report. Can't say we're better off than we was before. In synopsis, this is my minority report. So many times I'm covering my eyes, peeking through my fingers, trying to hide my frustration at the way that we treat. So don't even care. Turn on the TV, seeing the pain, saying such a shame. They're trying to go on with my life, of that I'm too guilty. So you send a little money, tell them it's alright to be able to sleep at night. You will pay that price, but some of these folks just lost their hopes in their life. Well, it wasn't on the nightly news no more. Certainly it didn't matter to you no more. They went in and almost nothing changed. What the hell were they there for? Buses are on the way to take those people from New Orleans to Houston. They lie. People are dying at the convention center. Their government has failed them. George Bush doesn't care about black people. We don't even care. Bien suena esto, qué bien sonaba, lo estrenábamos la semana pasada, es el retorno de Jay-Z después de que él mismo anunció su retirada hace 2 años con ese álbum de Black Album. Vuelve con un álbum que probablemente, si no es su mejor álbum, de los mejores seguro, se llama Kingdom Come. Lo estrenamos aquí la semana pasada y esta canción, homenaje a las víctimas de ese huracán Katrina que arrasó Nueva Orleans el año pasado, se llama Minority Report, con la voz de Ne-Yo en el estribillo. Genial, Jay-Z de nuevo en el aire, familia. También otra cosa nueva, pero ya llevamos un par de semanas presentándolo. Él es The Game, el juego, desde Compton, Los Ángeles, California. Su segundo largo después de ese álbum debut que sacudió el planeta, que se llamaba El Documental, The Documentary. Su segundo largo algo, ¿cómo se llama? Que lo tengo por aquí, The Doctor's Advocate, el abogado del doctor, y la canción Vamos a conducir, Let's Ride The Game, desde Los Ángeles. Nosotros seguimos en el aire y ya sabéis que tenemos un regalito, eso será a partir de la 1:30. Tenemos CDs para regalar marcando nuestro fantástico y maravilloso número de teléfono. Eso será dentro de un ratito, pero todavía hay muchas cosas que presentar, así que no pierdan detalles. Sigan subiendo el volumen de la radio, que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. Talk is cheap, motherfucker. Talk is cheap, motherfucker. Habla ahora, motherfucker. Que pau, con sur. Nadie tiene la sangre azul. Que pau, deja el portaje con White Lion. Pa' que crean en la luz eléctrica. Yo, vamos allá. Esto es pa' Puerto Rico, pa' New York y Califa. Y el grifa, ya subió la tarifa. Esto es nada más pa' que sepan que de donde vengo, todos los días un tiro se rifa. Pa' los que mal me miran, pero que no me tiran. Pa' los que se me pasan velando la guira. Los puercos que al ratito se viran, deberían agradecerme que todavía respiran. Bandido, lirical para pelo. Frío como hielo, raperito de mantelo. Por la maña del viejo y la cría de abuelo. A palomo le tumbo el vuelo, monarca. Papo, tengo mi marca. Los que me tiran se desfalcan. No cruzan la charco, se le hunde la barca. Y mis tiburones les comen la nalga. We gon' let him go, we gon' let the shots go, we gon' let him go, we gon' turn the block up, if you touch your face, we gon' take your face off with that dirty face. Cambié los puntos por tarima, rifle con micrófono y rima, pero es la misma mente asesina, lo mío es la música ahora, pero al que se lamba pa, le paso el top por encima, letra con calle y mi flow se combinan, ya no rajo melones, ahora rompo bocina, estamos explotando la mina, como venimos ahora, loco, tú no te imaginas, salí de mi guarida con cráneo homicida, la tregua nos pidan, a mí no me intimidan, ahora estamos separando los niños y los hombres, ya tú sabes mi nombre, voltaje suicida. Siempre ando listo, de acero me he visto. Por lo que he visto todavía sigo invicto. Todavía no me apagan, no me importa lo que digo, lo que hagan. Cuando sale voltio se cagan. We gon' let him go, we gon' let the shots go, we gon' let him go, we gon' tear your block up, if you touch your face, we gon' tear your face off with that dirty face. We gon' get it cracking, baby, we gon' get it crumpin', we gon' get it jumpin', homie, if you wanna ride, let's roll it. We gon' let them go, we gon' let the shots go, we gon' let them go, we gon' tell your block up, if you touch your face, we gon' take your face off with that 38. Yo, ya tú sabes, jugarle un planazo con el mocho, pa' que de la barriga se me salga el sancocho. Swag, el tambor al 38. The Bronx, baby. Se creen que me dan refresco y cagan mi coche. Papi, esto es lo que hay. Puerto Rico. Con Sunshine, con Julio Voltio. Bomba, con Sur. Sabor a calle, papá. Ajá. Hey. Tengo unas ganas de cantar, pero mi voz coge otro rumbo. Sonero no será, en cambio en el rap sí que tumbo. Vamos a darle esa boca, a esa mano de loco. Con Gabongo te toco, prende el blunt y yo me enfoco. Chango, canto y yema, ya se forma el bembé. Siempre clave el nene, créeme. Palvo chinchero primero, guaguanco callejero. Suena cuero en el cuerpo entero. Severo ese rapiero, mero, mero, niñero. Ruñeme y mamá me muero. Sabor a barrio obrero, empecé de cero, parcero. Buscando dinero, manera de definirme. El que espera, termina perdiendo la guerra. Y yo solito con mi tumbadito. ¿Y dónde voy? Agito bandera, pues soy colombianito. Y si me salen las rimas de puro corazón, saquen la guardia y tirón, vamos al vacilón. Yo vivo libre, mami, aunque me duela. La calle fue mi escuela. Nada que me frene, nada. nada que me apere. Si no te gusta no me suene. Yo vivo libre, mami, aunque me duela. La calle fue mi escuela. Nada que me frene, nada que me apere. Oh, oh. Sonido campeón. A mí, que no me clasifiquen, que no me juzguen, que no me miren mal, que no me tiren sal. Déjenme sano, yo vivo a mi manera. Y aunque me toca duro, siempre lleno mi nevera. Voy picoteando por aquí, me les cuelo por acá. Ninguna rata que me ataca solito se mata. Conmigo el que resbala cae, solo el honor vale. El respeto se gana, chino no lo pague. El que sabe, sabe, el que quiere, sale. Siempre pa' arriba, dale, eso pa' la calle. Ya ven, la cosa es luchar y sobrevivir. De 100 caídas hay que ver sus 100 salidas. Y yo aprendiendo de la vida, mira qué destino. Siempre hay un cretino pa' desviarme del buen camino. Uno pa' la ti, los otros tirando pa' atrás. Así va la humanidad, y en este negocio es más. De nada son culebras. Ojo pa' dónde vas. Llevo en una mano candela y en la otra paz. En un amor y en una honra. Pa' que aprenda pelao. Yo vivo libre, mami, aunque me duela. La calle fue mi escuela. Nada que me frene, nada que me apene. Si no te gusta no me suene. Pele. Yo vivo libre, mami, aunque me duela. La calle fue mi escuela. Nada que me frene, nada que me apene. Seguimos en el aire aquí en Radio 3 escuchando buena música a todo color y muy poquitas palabras. En esta ocasión un poquito de sabor latino, nos lo traen Tres Coronas directamente desde Colombia, aunque afincados en Nueva York. Su último trabajo se llama Nuestra Cosa y esta canción no podía ser de otra manera, Mi Tumbao. Anteriormente nos íbamos a Puerto Rico a escuchar a mi hombre Julio Voltio, su último trabajo Voltaje 2, la segunda edición, su segundo largo, y esta canción, primer sencillo, Hablar es Barato, Talk is Cheap. No, así que vamos a seguir el consejo de Voltio, vamos a hablar poquito y seguir escuchando mucha buena música aquí en El Rimadero. Ya sabéis que estamos en absoluto y riguroso directo y tendremos un ratito para hablar por teléfono con todos aquellos y aquellas que queráis hacerlo a partir de la 1:30, 2:45 y conceder de regalo, así que no me pierdan detalle y sigan subiendo el volumen de la radio, que esto es lo que está sonando, loco. Despierta, ¿qué tú te crees? ¿Que estás solo en la cancha? Alguien en tan solo sabe y vengo a explotarte en la alianza. Bueno, juega papel de Batman, pero cuando lo ataca lo ran. Mi flow lo deja bien mal y queda cagando en pañal. Bueno, juega papel de Batman, pero cuando lo ataca lo ran. Mi flow lo deja bien mal y queda cagando en pañal. Ya llegué. Cargué mi herramienta, que hace tiempo tenía guarda. Ven, conmigo no se inventa, si me busca, te voy a borrar. Ya cargué mi herramienta, que hace tiempo tenía guarda. Ven, conmigo no se inventa, si me busca, oh, yeah, yeah, pueden venir rapeadores, profesional y novato. Me defiendo como un kila y a todo lo mato. ¿Dónde estaban cuando grababa plena en acetato? Muchos la jugaban y ahora se me porta como pato. Esa clase maricón, yo no quiero trato. En esta vuelta lo mato, voy a amarrarme en la boca con ti. Que guarde en silencio ese poco de que one time. Pásame el fucking spray. Vaya touch, en la cara voy a prender a más de 6. Yo sigo siendo kilo y en la liga soy la ley. Si tratan de matarme conmigo, no way, no way. Tú lo ves con cara de matón, llenando a la gente de pura impresión. Pero a mí no me intimida porque sé cómo son. Escuchen la explosión, corren pa'l callejón. Se meten a su hueco. son con miedo que le bajen el pantalón. Juega papel de Batman, pero cuando lo ataca el Durán, mi flow lo deja bien mal y quedan cagando el pañal. Ya cargué mi herramienta, que hace tiempo tenía guarda. Ven, conmigo no se inventa. Si me busca, te voy a borrar. Muchos quieren que el Durán mira atrás, se queda. Quieren poner la canción, pero cuando se pegue. Pero a mí me vale ver que le cagan usted la hora de la guerra. Aquí la mira nunca cede. Tienen algo contra mí, digan lo debe para causar una fiebre. Haciendo mímica, cuando escucharon el poder de mi lírica, los ustedes son tan débiles, se quiebran como cerámica. No se me diga esto, vayan a coger una práctica. Los golpes que le doy no se lo quitarán ni el árnica. Con todos los dientes afuera no podrán ni mástica. En Carrizo lo dejaré tomando sopita. Yao, pa' que no jodan con el Kila. Yao, pa' que no jodan con el Fala. Tiempo que el arma mata, pero tú estás pensando que yo hablo caca. Mira cuánto manean borrado del mapa. Inocente, culpable, le dan paca. Chata no mira fiel, chata mira plata. Y si la suma es grande, casa. Así que ahora te doy tu comentario, porque con tu labia tienes confundido al barrio. Di que eres un bad boy, que eres un sicario. Di que te atacaron y heriste a varios. Tú solito monta tu escenario. Estás hablando más de lo necesario. Di que fuiste preso, te escapaste y yo nunca te he visto en los diarios. Pregúntame si a mí me importa. Ahora hay dos tres emputados y se le viró la torta. Su sonrisa es corta, ya no aguantan la presión como un hombre soporta. Pregúntame si a mí me importa. Ahora hay dos tres emputados y se le viró la torta. Su sonrisa es corta, ya no aguantan la presión. Vaya fregón, ¿hasta cuándo van a hablarme de violencia? Ya a mi oído se le acabó la paciencia. Tengo mi criterio formado y distingo que tiene sentido y que es incoherencia. Y si no conoces la consecuencia, visita una sala de urgencia y verás que lo que estás cosechando hoy, mañana para tu hijo queda de herencia. No me estén hablando de gun. No quiero oír nada de cañón. Eso no es la solución. Mira cuánta gente se ha muerto en el gun. No me estén hablando de gun. No es la solución. Mira cuánta gente se ha muerto. No hay muchas palabras, familia. Esto sí queda fuego. Viene directamente desde Panamá. Y van a saco, loco. El Scafu Banton, la canción se llama La Torta y la respuesta de Aldo Rank se llama Batman. Un poquito de competición con buen sabor reggae transal hecho en Panamá. Seguimos en el aire aquí en Radio 3. Música a todo color, familia. Ya sabéis lo que es, loco. Es el rimadero. Ya te pasa. Volvió papá. Oye, donde esto significa echarte pa' atrás. Que estos creen va a perder, pero va a ganar. Oye, esta vez salí con maldad y estuvo bueno meterle capacidad. Para ella, hábleme de la verdad, porque esta serenidad no es real ni nada. Porque yo mato un poco el gallo, lo mío es malo. Y ustedes, nombre papá, ¿cuánto mataron? Ey, el otro día a mi pana lo trancaron. Masacró una gente que su hija le violaron. Y a su hermano lo condecoraron los americanos por matar fulano que ni lo miraron. ¿Entiendes lo que te hablo? Justicia basura, tú eres el que hace leyes. Por eso te cura, no pudiste con Osama, la cogiste con Saddam. Chulería sin tan tan, mucho tuyo caído. madre sin sus hijos. Por eso el combo preferido mío es el de cultivo. Mi mayor virtud, mi mayor defecto, el talento. De verdad, 110%. Porque el centavo es el que vale menos. Porque en los barrios pobres se vende veneno. Como llego aquí, quienes lo trajeron no sabemos. Nosotros lancha no tenemos. Tanta gente falsa, poca cosa. Se oye con muy boca, la pedigüeña es la que choca. De cuando la fe se compra con billete, mister. Y se puede bellaquear con la cifra. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Voy a preguntarte esto como de abogado que coge cualquier caso por chavo, bravo, bravo. Delincuente hasta depravado como el de plaza, que tiró el baby pa' abajo, luego pasan a ser fiscal. El que te tira con todo, el que te quiere trancar por otro día, convertirse en su señoría, papeles que chocan y no se desfían. Igualdad pa' todos, y mejor pa' todos los de tu coro, que lavan los cuellos de su camisa con cloro. Yo te soy franco, no es que sepa tanto, al lado de ustedes yo soy un santo. Yo veo las cosas, mi madera. Es sin partido, sin bandera. Es la verdad y es hijo de Dios. El tipo se creyó en el Mesías y todo. Mi naturaleza, mi crianza, traerla como es con elegancia. Hablar lo que siento que debo. Y seguir siendo simplemente Tebo. El apaga fuego como cenicero. Veo, veo, ja. Son las gafas, yo creo. Sin subtítulos te leo. Feo, feo. Yo soy mudo, sordo y ciego. El subestimado, judiado, odiado, el más imitado, más comparado, el underdog hasta que muera. Como pichirea, tengo caldero y sobra candela. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas. Beats left, one last deep breath, freeze your I got day. A 16 shot Ruger, I got 16 guards. All over how I write 16 bars. Jajo and Jada, they're fucking retards. I run in a scope, oh my god. You stunt, I make it hot. You want, I get your shot. Talk yourself into your coffin, you're dead men walking. Man, when I'm out in London, they say I'm so smart. I fire rounds for pounds that came up so hard. I've been around the world and must be going crazy. Cause I'm still down to get down and let off rounds. I'm loading up my 380. I can't wait till I see them. To the preaching man, but he in new gators. My ass cap check, got a nigga new haters. The condos in Vegas, cause NY freezing. My strap is the reason that you on the floor bleeding. I learned the cold game young, watching 50. And learned the dope game fast, ass Bo Diddley. Automatic Marsburg in the all white fur. Shotgun pellets out of Snow White spur. Yeah. I've been around the world and now, must be going crazy. Cause I'm still down to get down and let off rounds. I'm loading up my 380. I can't wait till I see them. Oh baby, nigga, I'm gonna find you. It's the first of the month. It's the first of the motherfucking month, nigga. It's a fucking zoo out here, man. It's fucking chimpanzees, man. Fucking monkeys talking about me, man. Pull through there, man, it's hot. These niggas out on the curb, I'm like, look at these donkeys. Oh, bunch of fucking jackasses. Man, go do something, nigga. What the fuck, man? Thank you. seguimos en el aire, familia, y seguimos de estreno. 50 Cent, nada más y nada menos. Su próximo álbum, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero ya tenemos el primer sencillo, se llama Heartbeats, Latidos del Corazón, colaborando con Tony Yeo. Próximamente en las mejores salas, nada más y nada menos que 50 Cent, no necesita mucha más presentación. Anteriormente un hombre que tampoco necesita mucha presentación, porque es casi obligatorio aquí en El Rimadero, el Estego Calderón. Su último trabajo, El Underdog, El Desestimado, y la canción Veo, Veo, Como Yo Veo Las Cosas. Nosotros seguimos adelante, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde aquí en directo, y tendremos un rato para abrir el teléfono a partir de 1:30, 2 menos cuarto, según vayamos de tiempo, porque tenemos muchas cosas que estrenar como esto, así que no me pierdan detalle y sigan subiendo la radio. Eso es lo que está sonando, primo. Primo, primo, primo, primo. Sonido Me mate mi caquita sigue la gata y tan lindo. This is the reflex, la gata y mi mala patria también. Mr. Man with a fight to a mocha. Bad girl, fat pussy, dirty wine, panka. Brooklyn, ill nana, the rock baby. Kingston, roses, pussy shot baby. Girl, I fly from overseas. Say them want me fulfill all them fantasies. Go down on them knees and I beg me please. So me touch it, and it hit me squeeze. Ratty, bum flick, lizard up and lock it. Front rear, back rear, position and pop it. Dunkirk, gun turn, bust a Glock and lock it. Rasta, old better than bad man cocky. Now she find a real man, she don't need no tease. Africa and Europe, girl from Belize. Foxy not allergic, so you're not for sneeze. We put your face in a dip pillow where you're down by your knees. It's only one man, I put it up in a yoke. Not two man, I put it up in a yoke. Or three man, I put it up in a yoke. It's only me one, I put it up in a yoke. Only one girl, let's get up on the board. Not two girl, let's get up on the board. Only one girl, let's get up on the board. And not two one girl, let's get up on the board. Come off of my phone, but you want to come over cause I'm home alone. You want the high tall jockey when I use a stone. Mix up the baba root with the tiger bone. Jamaica, Black Roses crew, Rasmus is too. Red Square and a Flatbush crew. Fox Lee bitches follow. I'm the only bitch make a red straight bottle disappear when I swallow. Know she all over me like she named Cologne. Want me dunking her like a Karl Malone. Send the black of the body be at the feet of the cone. Me at the king, you are the king, Foxy sit up by your throne. It's only one man, I put it up in a yo. Not two man. Baby, let me talk to you. Oh, you feel even now you have up the crazy glue. Heart a beat, knees weak like she gone for two. Me boo, my yanny have me name tattoo. Who a go give me chicken soup when me catch the flu? Who a go give me sweet loving when me drink me brew? Tell her you alone, me want me no need no crew. I know much more things me have to prove to you. She a leave you the key like the door no blue. She just see me bust a hug pan Suzy Q. She's an awesome artist, that's what we do. And I never ever planning on using you. It's only one man, I put it up in a yoke. It's one of the things, man, you gotta experience to know what I'm talking about. It's where the going gets rough. Akon. Tough, stay tough. Styles P. Ha! Up front. Let's go. We ain't too deep to turn back now, D. Sure. Yes. Watch yourself. Watch. On the way. You know where I come from. place where your fate is a mic or a bull or a dum-dum. A jail cell, a pine box, your brothers are dumb-young. Still bust a gun for the slum that they come from. Cops is the only ones they gon' run from. They putting they hood up, but 9 out of 10 of us ain't got good luck. You gon' ride on a man and catch 25, or get hit and get sent to the other side. Lose both sides of the coin. So me, I play the hood, baby, 9 in the groin. Mama got a little church you could join, but I ain't go yet. Man got a boss I could join, but I ain't go yet. Cool with the devil on my back, I'm in cold sweats, about to do some dirt in some dirty black old sweats. If you known, you should've shown the way. Most of the hood on the path to get blown away. I was raised up to show no fear. Cowardly hearts will never last long here. If you ain't man up to make shit clear, guaranteed you'll get blown away. Break down tears, and I done seen the cops break my peers. Trying to hold on a couple more years, trying not to get blown away. See, I ain't never shot nobody, but I'm known for fighting. So when I strike, man, you think you've been struck by lightning. Shouldn't have to prove myself by killing a nigga. Even a child can take a life by pulling the trigger. Retaliation only takes anger mixed with passion. See, you target in the distance and keep on blasting. They say guns don't kill people, people do. So when you hit, man, you feel that shit that evils do. Can't see myself getting beat down, my eyes swollen. Mom's crying, really don't know what happened, my pride stolen. If I ain't got my heat, then I got a blade. That get you off me. So I was raised up to show no fear. Cowardly hearts will never last long here. If you ain't man up to make shit clear, guaranteed you'll get blown away. Cause I done seen the block break down tears, and I done seen the cops break my peers. Trying to hold on a couple more years, trying not to get blown away. To the streets, other eye for snakes and scandalous freaks. If we ain't in good terms, don't bother to speak. Don't smile and try to spark a convo with me. Same thing, make you laugh, will make you cry. Around and let this quiet nigga here take your life. If for it to be you, the world sacrifice, so somebody else could travel through the tunnel of life. Cause I'm that type of guy, I'll be there when you're riding, but I'll stay to myself. So if you see me out there with the bear and we fighting, nigga, then go help. Show no fear, cowardly hearts will never last long here. If you ain't man up to make shit clear, guaranteed you'll get blown away. Cause I done seen the block break down tears, and I done seen the cops break my peers. Trying to hold on a couple more years, trying not to get blown away. Seguimos en el aire, familia. Qué bueno esto que suena, un tren de mercancías. Es el último sencillo de Pinny Man, directamente desde Kingston, Jamaica. Una leyenda viva dentro de... una leyenda viva, vamos. Una leyenda viva y no veas que viva. Dentro de la música reggae y dancehall jamaicana, nuestra canción viene con Foxy Brown. La canción se llama Estamos escuchando la versión instrumental. Anteriormente echaba fuego con voz. También tenemos tiempo para presentar algo. Hemos empezado el programa con el álbum que está genial. Se llama Convict, Convicto. Él es Akon, su segundo trabajo después de ese álbum que sacudió medio planeta al año 2003, creo. 2002 o 2003, no lo tengo muy claro. En cualquier caso, el segundo es igual o mejor que el primero, Trouble. Y ahora Convict, la canción reventando, Blown Away. Él es Akon. No se olviden del nombre y no se olviden subir el volumen de la radio, que todavía queda mucho aquí en Radio 3, a todo color, hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis lo que es, familia, es el Rimadero. Tu colección de clásicos Strictly y Vito Cultama Worldwide Music. Cruzando el charco, tú lo sabes bien, papi. Latinos borrachos, nena, tu novio es un groupie. No voy a hacer una canción sexy, porque creo que I think that's going crazy. Burlando todo el costo, la hierba, que sí. Dejar de escuchar esa mierda de MCs. Ya están aquí, Hispanic American Dream Team. No quiero más beef, lo haremos 50-50. El encargado del beat es el señor DC. Arriba en las manos, Torrejón y en Jersey. Nos la suda que seas más popular. Soy un negro de la calle y te voy a incular. Hey, saldrá semen por tu auricular. Hasta la estatua de la libertad se pondrá a resoplar y soplar. lo que te voy a contar, nigga. Ya, es nuestro real shit, nuestra vida. Mira, si tú levantas cada día en la mañana, da las gracias porque todavía sigas. Hey, ¿y qué te voy a contar, nigga? Ya, es nuestro plan, es nuestra vida. Mira, no me dejes que me busque la vida. Hey, yo, I'm tired of these fag-ass niggas that can't fight me. You gotta do a little bit more, dookie, don't excite me. Let's fight, B, I'm hyped, see, going for the cause. I veto, real rap, man, I'm struggling for the cause. I'm about to give niggas a 101 crash course and verbal assaults. My shit bumped in upstate New York. I'm the original originator of the South Jersey shit. On the South Jersey tip, A to D the dick. Matter of fact, he the cock, I put 12 in your cop. I'm the shit all day, I dare a nigga to say I'm not. These punchlines with these vocals is tempting. Ha ha, ba, ba, thought you learned your lesson. Mira chico, así te lo digo. Gustama mi negrito, I pito. It's hot like sofrito. This is for my peña slash, that's my people. It's worldwide music, motherfuckers deep throat. Yeah, Man Empire, New Jersey, Torre Home, Madrid. Presentando Álvarez el Callejero. M2F, what's up? Bel M, Barrio La Fucking Mafia. Nigga, te voy a contar, nigga. Ya, es nuestro real shit, nuestra vida. Mira, si tú levantas cada día en la mañana, da las gracias porque todavía sigas. Y que te voy a contar, nigga. Ya, es nuestro plan, es nuestra vida. Nena, no me dejes que me busque la ruina. Yo, this is for my people, te digo. Solamente necesito una pluma, papelito, rapidito, escribo. Super lyrical perico, ay bendito. See, I was born in the Bronx, trained for sound clash. Ready to war against the Confederate flags. See, I'm proud to be Latino, Tajino, Indio, Trigueño, Puertorriqueño. From the city that never sleeps, nunca tiene sueño. Represento la gente, la calle, the streets, block, lawyers, residente. Providencia está presente, Alvarez y presidente. Te lo dile, cuente, vente. Follow me now, MySpace slash Alvarez 401, where I could be found. NeverTooFunky.com, log on, I'm holding you down. This is my season with no season. I'm eating everything after four seasons. Speeding through the digging, heavily breathing. Even if the odds and even you don't want no beef like a vegan. Come on, yo. Lo que te voy a contar, nigga. Ya, es nuestro real shit, nuestra vida. Mira, si tú levantas cada día en la mañana, da las gracias porque todavía sigas. Hey, ¿y qué te voy a contar, nigga? Ya, es nuestro plan, es nuestra vida. Nena, no me dejes que me busque la ruina. It's Radio 3. Yes. I know many things in Spanish. Counting is just one of them. DJ Holta, kicking it with your girl. That's what's up. Oh, Ray mayúscula. Ray mayúscula. Ray mayúscula. Ray mayúscula. Ray mayúscula. It goes pst, tick, tick, tick. Oh. It goes pst, tick, tick, tick. Oh. It goes pst, tick, tick, tick. Oh. Cracking like the cops in the hood when the crackers move in the block. I'm not kidding. You feel me? Cause I'm knocking like the po-po. Knocking on your front door, 5 o'clock a.m. and raid like the 5-0. Get live line for line like officers doing lines of blow. And black like a SWAT team. Watch me, I'm brown like Bobby's if your accent's cockney. Hop to spit it like kids flock to get it. Like pigs locking tennis with non-white genetics. Like Policia, I'm the beast, the best, the East Coast host of these. Most lethal quotes than I'm supposed to be. If you're looking closely, I hope a rosary is in your mama's hand next to like a rose of three. So she can drop them on your grave with the poster with me. Come on. Baby, like a pro skater doing dope. I get more high every time I'm rotated. Right like a bike going downhill. Can't stop it. No brakes, no pace. Win it like a pro race. Hit her like a ghost face. Leave you with little to no space. If you fiddle with my show race, don't do it. New York nigga talk dark in the tracks. I could target 5 fingers that could mark you in the back. A dark alley, mark tally a death toll. On my bedroom wall, it's like my headroom tall. Like my bend real short, like my drink straight up. So that I'm drunk, we the same height when we laid up. I like them beats real bassy, peeking like crazy. Speaker shaking like a preemie crackhead baby. Believe me, I'm a heathen on this track you gave me. Hold on, this shit is hotter than the coke I gave me. Baby, baby. When Dean's in town, I slang anger, hang mang ya, bang bang ya. Nancy Sinatra, shoot Tupac ya. R.I.P. illegal, cruise pop ya. Stick you in a school locker, boozed off vodka. Jeans on for rocker, copper. Rock it loud until it knocks out power. If my name was powder, brainwaves rowdy, hellhound Bowser. Sneaker freak Nike, and wicked freak likely. If he's a sneaker freak, make him come louder. Graduated, magna come louder. Wowza, raised wiser with a full cup around her. I'm a criticizer, I don't give a fuck though. You're like the crickets in the music every time that I flow. Dadnabbit, I'm so damn fresh. I should rename myself FDS. Seguimos adelante, familia, más música a todo color. Era Jean Grey, un saludito que sé que me está escuchando cada sábado al otro lado del charco, que nos puede escuchar por internet desde Brooklyn, Nueva York. Jean Grey, sí, la canción Quizá, Maybe. Anteriormente, ¿qué te voy a contar? Era el título de lo que nos contaba precisamente Kultama. Adelanto de lo que será su próximo trabajo después de su álbum debut en solitario, que se llamó Nacional e Importación. Viene con una canción guapísima, ¿qué te voy a contar? Ya la estrenamos aquí la semana pasada y de momento está echando humo. Próximamente las mejores salas. Seguimos en el aire, ya sabéis que tenemos un rato para abrir los teléfonos y todos aquellos y aquellas que queráis entrar en antena lo podréis hacer a partir de las 2 menos cuarto y tenemos unos compitas para regalar. Vamos a empezar a dar el teléfono 900-138-138, pero mientras tanto, más música a todo color aquí en Radio 3. Y si el amor da fórmulas, estoy contigo pa' pómelas. Me siento bien, hoy doy más. Porque no hay ningún problema. Solo tú y yo, solo yo y tú. Solo tú y yo, solo yo y tú. No lo dudes, pista por pista. Baila esta canción hasta que tu culo resista. Loco por moverlo en la pista. Llamo al interfono a ver si estás lista. Deja que primero me duche y después me pista. Haces que Dios exista. El joint, tú y yo van en la autopista. No tengo pasta, apúntame la lista. Voy con mi transit, hago de taxista. Esa peña se involucra en tu fiesta. Una maleta y dos platos hacen de orquesta. Apuesta, no sales de esta hasta la siesta. El sol protesta, llegar cuesta. Tu aliento apesta, mami, quiero una respuesta. Es difícil saber si está o no está. El vecino me detesta. No lo dudes, pista por pista. Baila esta canción hasta que tu culo resista. Loco por moverlo en la pista. Porque no hay ningún problema. Solo yo y tú, solo tú y yo, solo yo y tú. Mi vida es caro, medio bloque en el paro. Ni ciudad, ni pueblo, zapate varo. Más de todo lo que ves a tu alcance no hay posibilidad de hacer un mundo mejor. Solo tú y yo, solo yo y tú. Tienes el postre esperándolo en tu mesa. Vuelo como una mariposa, con el aguijón como una abeja. Soy tu cartero favorito. Cojo el pescado, dejo la espina. Después de la cena, bien amor en la cocina. El postre en mi escena, y tu piel fina. Veneno en el tacto, efecto morfina. Y si el amor da fórmulas, estoy contigo, va, pómelas. Me siento bien, hoy doy más. Ajá, ajá, así, quiero más. Problema. Vuélalo, nena. Solo tú y yo, solo yo y tú. Solo tú y yo, solo yo y tú. No lo dudes, pista por pista. Baila esta canción hasta que tu culo resista. Loco por moverlo en la pista. Porque no hay ningún problema. Solo solo tú y yo, solo yo y tú. To tell the truth with you, I know I'm safe. Cause not for nothing, nigga frontin', he'll get blown in his face. And I like that. You give me love and I give it right back. But when you flip, don't you think I ain't gon' fight back? Hun, you got dough, but you know I got a nice stack. So when you mad, go ahead, take your ice back. I just throw on some lipstick and a stylistics. Break ups to make up and you know I hook a sneak up. Take breakfast in bed, nigga. Soon as you wake up, get my jewels back and take another trip to see Jacob. Loving the way I did this for you. Every kiss that I blew, Poppy Shoe was a kiss for you. Stay true, faithful, and you can never say I played you. Cause you my boo and I can never say I hate you. You was just walking, crossing the street. Instead of talking to me, but wasn't my Porsche, my Jeep. She said neither or. Said she dug the way I played ball, barked in the bigger niggas, even though they was twice as tall. She was nice in the hall, inside of my door, with a check in my drawers. Up north style, right next to my balls. It's the little things. When I'm pressed in a laugh, like when I let her sit in my legs, try to guess what sound. No, I'm blessed her with ass. She had the perfect mix. She ain't more than I. With an Indian twist, she had the cinnamon lips. Imagine Remy and Chris, though she was Dominican. The way she was swinging them hips, I never had a clue that she wanna ride with me. But like Darnell, shorty had eyes for me and supported that so long. That's another song. What was wrong? Why you took so long? Yeah, yeah, yeah. It wasn't long before we started bumping and grinding. Crushing his spine, they had a sound like Buster was rhyming. Busted a hymen and slided snitch when I bust out of crying. A bus went by and she was ready. Up and then riding, cussing and wild and talking dirty in the back of the port. Whose pussy is this? Come on, daddy, it's yours. Aquí seguimos, familia, más música y seguimos de estreno. Estamos renovando, recordando o sacando, que no es nada fácil, a Big Pan de la tumba. Su último remix, tristemente fallecido, creo que hace ya 3 años de su muerte. En esta ocasión lo estamos refrescando, escuchando su canción Thug Love, Amor de Macarra, junto a Remy Martin, una de las componentes de ese escuadrón del terror, Terror Squad, y Big Pan, la canción Amor de Macarra. Anteriormente, Efecto Morfina, es lo que nos decía Eddie La Sombra, que está colaborando con el álbum debut de Quiroga, Historias de Q, directamente desde Barcelona. ya lo estrenamos la semana pasada y lo estamos refrescando, porque suena fuerte. Eddie La Sombra, Quiroga, Historias de Q, la canción Efecto Morfina. Y nosotros, que seguimos adelante, se va pasando el tiempo muy rápido, hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3. Ya sabéis que a partir de menos cuarto tendremos un ratito para abrir los teléfonos gratuitamente, 900-138-138. Mientras tanto, seguimos con música a todo color, aquí en Radio 3. Now y'all know we had to do a remix, right? Alright, my the dance floor, this is the remix. Hey, yo, Ryan, you a fool for this one, man. I know y'all feel it's getting hot out there. Next selection, Bad Boys the Empire. Bend it in the back of Bend it, about to lean on it. The thuggin', they love it when I do my thing on it. The ringleader, the head honch, what you want? Yeah, these dudes couldn't save half of what I flung. I'm a terror, NY forever. New York. Been around the world, I'm New York wherever. Wherever. I shut it down like the gates was closed. He's the who's who's or what he on now, who knows? Iller than Illinois, the Bad Boys. Keep a couple of toys and I'm back to fill a void. So much swag, cause the style will run with so it. The game will pick up whatever I'm done with. A step ahead and I'm sitting on paper. A mogul with street cred of a gangster. You know what time so is. How you want it, you can get it, cause I got it. Come on. I ride around with your life in my pocket. You've been waiting so long, I'm here to this answer your call. Is the remix. I know that I shouldn't have had you this waiting at is the all. Remix. Promise I won't tell. Yeah, you make daddy wanna rock your bell. Turn off the lights, let my ship set sail. Yeah, my name, we can take it to the floor. About to explode, baby, gon' let it go. The best you ever had, yeah, I already know. So tell them other suckers they can go hit the door. Ain't no room for game, baby, been there, done that. Young J.O.C., yeah, he's that one cat. That's gon' grind and he make that money stack. Play by play, baby, just like a running back. Take the week off, baby, come go with me. We could vacate somewhere overseas. Just me and you, that's how it's supposed to be. Kick your shoes off, baby, hey, yo, close Cassie, to me. Take it to the bridge. Love you all the way down. This is the remix. Right where you like it, I promise you like it. I swear, just relax and let me make that move. It's our secret for as we proceed. Make a move, a volar, quiero rap en esta escuela. En esta escuela solo, solo pisar mierda. Oh, me limito a escuchar Ramala, Gaza, Afganistán. ¿Dónde están los creyentes y el Corán? ¿Dónde están los que palman por Saddam? Vivir es un drama, deja que me expresen raps como forma. Crítica social como norma, si no dices nada, tus raps son broma. Yo hablo de las calles, de los rappers que esperan a que falles. Hablo de guerrillas en el valle, de Colombia, Chiapas, Lavalle. Superpoderes, como poner en papeles trozos de estilos que hieren, o no. Soy el Chotín y siempre hay algo en mi mente, como acercar a mi gente, trozos de ideas consistentes, o no. Tengo mil ojos cuando ando en la ciudad, todos miran al que hace rap, soñando con que fallará. No tengo miedo a resbalarme, lo perdí tras una vida entera en el alambre. Escribo con sangre, experiencias que me hicieron grande, trozos de mí en un cuaderno manchado de frases. No sé si es importante dar mensajes, solo sé que delante de un folio pongo las ideas que me salen. ¿Cómo debería expresarme? Si ya era MC antes de aprender a afeitarme. Ni Dios tiene derecho a dudar de lo que el show ha hecho. Tengo motivos para sacar petróleo. Sentado en mi escritorio con un papel, cuando ando por la calle cuchichean, ese es él. Yo solo soy un bobo y a veces me odio por no haber sido capaz de cambiar el mundo. Y ni barrio, ni siquiera el tipo de música que escucho en mis cascos. El pop pastel me da asco. Mis motivos para seguir poniendo escritos sobre los ritmos son los mismos que hace 15 años. Eso es lo que come en mi cabeza. No debe ser sano vivir obsesionado con la idea de que todo son letras. Y he hablado tantas veces de rap, solo hablas de rap. Y las que me quedan, mil cosas por aprender en una sola vida. Vivir despacio va a ser lo mismo que morir deprisa. Como dicen en México, siempre independiente. Blabí, el shot de Tejad, que me exprese. Chollín, así es como nos remontamos. No soy especial. Que va, nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hacemos, nuestro trabajo. Esto fue el Chollín. Soy yo, soy yo. Yo soy libre. África enferma esta fiebre. Canto del pueblo es constante. Dolor de mi gente se siente. Oh, Guinea, oh. Lloro el calor, desconozco a mi gente. Oh, Guinea, oh. Amor a una patria lejana en mi mente. Oh, Guinea, oh. Lloro el calor, desconozco a mi gente. Oh, Guinea, oh. Amor a una patria lejana en mi mente. Seguimos aquí, estamos escuchando Black B, guapísimo, su álbum debut Génesis, se está convirtiendo poco a poco en casi indispensable cada sábado. En esta ocasión la canción con Chollín se llama Deja que me exprese. Él es Black B desde Madrid, Villaverde City. Anteriormente, un poco más lejos, nos vamos hasta Nueva York a escuchar, como él mismo dice, el rey de Nueva York. Él es Diddy, anteriormente conocido y conocido como Puff Daddy. Su último álbum, que personalmente me ha gustado muchísimo más que sus anteriores trabajos, está guapísimo. Se llama Press Play, pulsa el play. Y esta canción, junto a Cassie, se llama Tú y Yo, Me and You. Él es Diddy, Puff Daddy, vuelve de nuevo, familia. Nosotros seguimos y nos queda muy poquito hasta las 2. Va avanzando la música rápidamente y el tiempo también rápidamente. Pero tenemos un ratito para sortear 5 CDs del álbum del momento. ¿Cuál es el álbum del momento? El álbum de los violadores del verso, que se llama Vivir para contarlo. 5 años después de su último trabajo, lo tenemos aquí en el cajón y tenemos 5 CDs para todos aquellos y aquellas que marquéis el 900-138-138. Repetimos, nuestro teléfono gratuito 900-138-138. Estamos regalando 5 CDs de Violadores del Verso, Vivir para contarlo. Mientras tanto, ya saben, no me cambien el dial y sigan subiendo la radio, que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. Listen, listen, listen. Rimadero, rimadero, rimadero. By the multitude. seguimos en el aire, familia, y era imprescindible, no he podido evitar escuchar esta canción, una versión del clásico de los Public Enemy del año 1988, ese álbum que sacudió el planeta, que se llamaba Hace falta una nación para agarrarnos, It takes a nation of millions to hold us back, algo así como Hace falta una nación de millones para callarnos o para sujetarnos. Public Enemy revisado, repasado y resampleado por Jay-Z. Ya escuchábamos una canción de su último álbum que es genial, Kingdom Come, y en esta ocasión la versión del clásico de los Public Enemy, Showing What You Got, algo así como Enséñame lo que tienes. Eres Jay-Z, ya sabéis, su último álbum se llama Kingdom Come. Casi nada, familia, Jay-Z, ese sí que es el rey de Nueva York. Nosotros seguimos adelante y ya sabéis que vamos a abrir el teléfono casi que ya, 900-138-138, y los cinco primeros que entréis en antena ya sabéis que tenéis un CD de Violadores del Verso de regalo por la cara, cortesía del Rimadero. Ya sabéis, su último trabajo, Vivir para contarlo, eso será dentro de un ratito. De momento, vamos con más música aquí en Radio 3. Yo, I sat around the illest villains campaigning while we all G off. Automatic millions, now we ain't playing. Wolves start scheming. Violate me in the rain, get more respect. Ride Marvin Gaye on him, gold, black, beige on him. Heavy gauge, getting blazed, all that money, but he ain't even shaved. This a new flavor, bigger vets, bigger baguettes, bigger babes. God damn it, nigga got saved. Three or more, 2004 blazers. Looking good, it's all hood, just analyze the maze. Peace, less mosey and sways, y'all. Then count real bank and thank him. Hit me on the page, what? I was born on the same day as Dr. Seuss. Plenty of friends, Henny and Jen, who got the juice? Let's get drunk in this motherfucker, let's get pumped. I need that funk, like I ain't took a bath in a month. You can find me where the thugs be at, club be at, a fact. I love women cause they love me back. The name's Johnny, they used to call me sucker for love, but now I'm grimy. Cops searching motherfuckers for drugs, give me that buzz. That gum and nickel dimes and dubs at 420. My niggas knew what time it was, a shot of Remy and my system, I'm buzzed. Then baby, I ain't just a little wall from unplugged. Haha, you know I crack myself up sometimes with no excuses. Like every nigga that done time, I didn't do it. Math the magnificent, not Jeff. I see the game done gone impotent, soft and suspect. Intoxicated and faded by your honey wine. We finally made it. Got the love and money, seeds and shine. They wanna hate it, try to break it, but it's yours and mine. Nothing can change. Qué bien suena esto, familia. Ella es Macy Gray, una mujer que canta como Los Ángeles, junto a la Ray Wong y su tristemente fallecido compañero Oldery Bastard. La canción se llama Intoxicated, un homenaje a un hombre que se murió precisamente intoxicado de una sobredosis mientras grababa su último álbum, Son of Osiris. Él es Oldery Bastard y nosotros, que tenemos a alguien en el teléfono porque se nos echa el tiempo encima, nos queda muy poco hasta las 2 y ya el primer CD de Los Violadores del Verso, que se va, ¿a dónde? Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Elío Master, desde Móstoles. Pues sabes que tienes un CD de Violadores. Sí, soy el primero, ¿no? Eres el primero, espero, vamos, que seas el primero. Gracias, porque la gente está llamando por ahí, yo creo que eres el primero que te lo llevas, así que nos quedan todavía 4. Me he colado por ahí, loco. Venga, pues bien colado, que disfrutes el CD, ¿vale? Muchas gracias. Venga, ahora no cuelgues y te cogen el nombre y te escuchas el compact, 14 canciones guapísimas y que lo disfrutes, ¿vale? Muchas gracias, ¿te pones un temita, loco? Dime cuál. ¿Te pones un temita de tu vida esta instrumental? Instrumental te voy a poner, no, hombre, te pongo una con voz. No, ya estamos muertos. Venga, pues luego te la pongo, ¿vale? Venga, muchas gracias, Jota. Hasta luego. Hasta luego, loco. Seguimos en el aire, seguimos con más música y seguimos aquí en Radio 3 y nos quedan solamente 14 minutos y 4 CDs de Violadores para regalar. 900-138-138. Repetimos, 900-138-138. Nuestro teléfono gratuito. Mientras tanto, escuchen familia, esto suena así. Thought I was dead. Hey. Radio West Coast. I'm the doctor's advocate. Nigga, Dre shot you. Brought me back from the dead. That's why they call him the doctor. The math gon' drop him. And 50 ain't rockin' with him no more. It's okay, I get it poppin'. Whole club rockin' like a 6'4 Impala. Drink Chris, throw it up. Call the shit hydraulic. Then piss in the cup. Call the shit hypnotic. I bleed Compton. Spit crack and shit chronic. And you new niggas ain't shit but new niggas. Bathing naked shoe niggas. I'm talking to you, nigga. Bouncing the 6'4, throwing up West Side, man. Sell another 5 million albums. Yes, I am. Fresh like damn, this nigga did it again. 100,000 on his neck, LA above the brim. Inside the Lambo, shotgun with Snoop. What would the motherfucking West Coast be without one crippin'? Yo, what's poppin'? It's the Kid K. And right now you're listening to Hype Radio with my homeboy, my dog, my brother from another mother, the best fucking DJ in the world. So all the rest of you motherfucking DJs, take them dusty ass records, put them in them broke ass crates, and tuck them between your ass cheeks, hide behind a tree, cause you ain't fucking with DJ Ski. Where the fuck don't you think you're here? This exclusive. I'm from the west side of the 6'4 Impala. When niggas say where you from, we'll never say holla. Bandana on the right side, gun on the left side. Niggas in New York know how to throw up the west side. Words are easy, I'm so ill, believe me. I made room for Cheesy, but the rest of you niggas better be glad you're breathing. All I need is one reason, I'm the king. And Dre said it, the west coast need me. I don't know why you niggas keep trying me. Everybody know that I'm the heir to the Aftermath dynasty. And I ain't gotta make shit for the club. What DJ gon' turn down the 38 snub? You 38 and you still rapping? I'm 26, nigga, so is the Dubs. On the 07 Hummer, hop out, nobody guards. When the chronic smoke clear, all you gon' see is DJ Ski, world premiere. Game chains, I keep them on display. Black t-shirts, so all you see is the A. Turn on the TV, and all you see is the A. You niggas better make up a dance and try to get radio play. Keep on snapping your fingers, I ain't going away. I don't regret what I spit, cause I know what I say. Vaya escándalo que nos ha montado The Game, familia. Vaya producción, hay fondo reggae, sampleado, ruidos, efectos, sirenas, disparos, casi nada. En la producción está Dr. Dre y la canción es un clásico, una versión de One Blood, una sangre de Junior Reid, en esta ocasión llevada otra vez al hip hop por la mano de The Game. Ya sabéis, su último trabajo, el abogado del doctor, Doctor's Advocate, One Love, un amor. Tenemos a alguien al teléfono que se ha llevado un CD de Violadores del Verso, estamos regalándolo y están volando, marcando 900-138-138, a ver quién está por ahí, qué buena. Hey, loco. ¿Qué pasa? Estamos. Aquí tranquilito, sabes que te has llevado un CD de Violadores, ¿no? Sí, sí. Pues nada, ya has dado los datos y si no, no cuelgues, te lo coges, te lo escuchas. Tiene que hacerte 14 cancioncitas muy guapas. Y además que van a estar próximamente presentándolo en Madrid el día 1 de diciembre. A ver si lo podemos ir a ver en directo. ¿Van a venir a Pucela? Dime, perdona. ¿A Pucela van a venir? Pues yo creo que están de gira ahora, acaban de sacar el disco y están a tope. O sea, no tengo aquí el calendario, pero estoy seguro, han arrancado... La semana pasada ya empezaron la gira, así que supongo que irán a Pucela y a todos los sitios donde puedan. Guay, guay. Vale, cuando yo sepa algo te lo digo en antena, ¿vale? Vale, vale. Venga, pues gracias por llamar y que disfrutes el CD, ¿vale? Oye, loco, ¿me puedes poner una de Morado? Una de Morado, tengo por aquí el álbum. Venga, si hay tiempo te lo pongo, ¿vale? Vale, gracias. Gracias a ti por llamar. ¡Hasta, hasta luego! Hasta luego. Oh. Seguimos en directo aquí en Radio 3. Estamos regalando los CDs, tirándolos por la ventana. A ver quién, dónde se va este CD. Hola, muy buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Mario, de Alcorcón. Alcorcón, aquí al lado casi. Nos ves por la ventana, que no veas qué día más feo hace aquí en Madrid. Lloviendo gris, que parece de noche, macho. Son las 2 de la tarde. Efectivamente, muy feo. Pues nada, ya sabes, el CD no lo vas a poder escuchar hoy, que te lo mandaron el lunes, pero ya no te digo lo mismo que los demás, que lo disfrutes, ¿vale? Muchas gracias. Nada, a ti por llamar, ¿algo más me cuentas? Pues nada, yo soy un melancólico de Gangstar. Gangstar, un melancólico, todos somos melancólicos de Gangstar, ¿quién no es melancólico, macho? Nada, cuando puedas, adelante. Sí, tengo aquí el Stepping de Arena, que es un clásico, ¿te gusta ese? Me encanta. Venga, pues si hay tiempo te lo pongo, y si no el sábado que viene, anotado queda, ¿vale? Muchas gracias, Jota. Nada, gracias a ti por llamar, hasta luego. Tenemos a alguien más al teléfono, los CDs están volando, pero rápido, ya van 4 con este, a ver dónde se va este. Hola, buenas. Hola, soy Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿desde dónde llamas? De Calpe, Alicante. Calpe, pues sabes que se va un CD de Violadores del Verso para allá, para que lo disfrutes, ¿vale? Sí, tío, guay, gracias, Jota. 14, bueno, gracias a ellos que me los han dado a mí para que te los regale yo, pero vamos, entre todos estamos haciendo que te llegue el compa hasta Alicante, ¿vale? Venga, gracias. Nada, a ti por llamar, hasta luego. Seguimos con un poquito de música aquí en Radio 3 y luego vamos a ver si todavía tenemos gente en el teléfono, porque nos queda un CD solo para regalar. Han volado 4, le tenemos ya al teléfono. Vamos a ver quién se lleva nuestro último CD de hoy. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Anita, desde Fuenlabrada. Pues a Fuenlabrada se va. Un saludito para toda la gente que vive en Fuenlabrada, que tengo yo muchos amigos y muchos familiares por ahí, loca. Venga, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti por llamar y que disfrutes el CD, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Yeah, you gonna like this one. New 50 Cent. We call this one Ghetto Superstar. Woo! I shouldn't have to tell you, you should know I'm a superstar. Love is gonna grab my bags, be a part of my entourage. Grab a bag, man. Now once I see G-Unit, you should know just who we are. Yeah, you know who we are. Louis Banks, Young Buck, Tony Yale, 50 Cent, we superstars. Now I shouldn't have to tell you, you should know I'm a superstar. Come on, man. Now bitch gon' grab my bags, be a part of my entourage. Get the one with my shoes in it. Now once I see G-Unit, you should know just who we are. You gon' make us late. Louis Banks, Young Buck, Tony Yale, 50 Cent, we superstars. Let's rock and roll, baby. Lock and load, baby. You think I ain't running the show, you got to be crazy. I exploded on the scene like crack in the 80s. Rather catch a slug than let a nigga play me. I'm the Don of New York, bow down to your highness. I'll go against the grain and get moved on with llamas. Rappers keep saying they bringing New York back. I ain't go nowhere, I am New York Jack. I should buy a plane and ride it in the sky. 50 run this motherfucker, cocksuckers in the back of the Phantom. Playing songs from the map with a model bitch bobbing and weaving in my lap. It's up and down, baby, up and down. I like that, yeah, I like that. Anyway, any day, we can play, it's okay. We can lay by the bay in L.A. I'll pay, smoke a tray, snip the yay. She can stay here with me, we can catch a matinee. Or fly away. We can go to Vegas. Hang out with some of my friends, you know. I got some really, really rich friends, man. Oh, yeah, real rich friends. You know, Floyd Mayweather, the champ. We should go hang out with him. You know, in strip clubs or something. I shouldn't have to tell you, you should know I'm a superstar. Yeah. Now bitch gon' grab my bags, be a part of my entourage. Come on, come on. Now once I see G, only you should know just who we are. Girl, you know who we are. Louis Banks, Young Buck, Tony Yale, 50 Cent, we superstars. I'm a ghetto star, started out with less than nothing. Got a little money, now I'm on to something. You know a special man need a special woman. Come on. The type before you call, she already coming. Woo! You know the kind of listen when you're telling her something. First sign of a problem, she ain't running. Buy expensive shit, she don't want it. Sounds like I wouldn't need a prenup, don't it? Damn! Now that's hot right there. You know what I'm saying? Man, I'm feeling me right now, man. I'm really feeling me right now. Matter of fact, I'm loving me right now, you know what I mean? I like to just run down to the Justice of Peace and marry me right now, you know what I mean? This is unbelievably good, man. This is 50 Cent, this is back. I am in rare form. The The streets is gonna love it because this is for the street, you know what I mean? I don't get no money off of this, I'm doing this for fun, you know what I mean? This is what I do, I love it, man, you understand what I'm saying? I wanna just kiss me right now, you know what I mean? Oh, baby. Seguimos en el aire escuchando, como no puede ser de otra manera, 50 Cent, que vuelve de nuevo. Hemos presentado el primer sencillo, Latidos del Corazón. Escuchamos con Tony Yello y en esta canción, la canción se llama Ghetto Superstar, nada más y nada menos, superestrella del ghetto, y quién si no, 50 Cent. Nosotros seguimos en el aire y los CDs de Violadores que han volado en un momento, ya no tenemos CDs para regalar, pero tenemos un par de oyentes que se nos han quedado colgados, por lo menos que digan hola, saludar un poco en antena y que no os quedéis con mal sabor de boca. A ver quién tenemos por ahí, hola. Oye, que sigo aquí. Espérate. Anda, mira, pues mira. ¿Te han cogido los datos ya o no? ¿Qué va, tío? Ay, te tienen ahí colgado, pues ahora te los coge, no te preocupes que el CD llega, te lo garantizo. Venga. Venga, hasta luego, gracias por llamar. Ya casi que nos fuimos, tenemos la última llamada de hoy porque nos quedan 3 minutos y nos vamos a casita, que hace un día fatal aquí en Madrid. Espero que allá donde estéis tengáis un día mejor, porque aquí se está haciendo de noche a las 2 de la tarde. Y vamos a ver quién tenemos ahí, hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Martín de Sass. ¿Perdón? Martín, de un pueblo de Alicante, de Sass. Ah, de Sass, pues venga Martín, te vamos a regalar otro CD de Violadores para enrollarnos. Ya que eres el último, nos estiramos muchísimas un poco. Gracias. Ah, no te pasa nada, hombre, para que lo disfrutes. Llevo un mogollón de tiempo intentando llamar a tu programa y nunca me lo cogías, tío. Pues nada, mira, habías llamado, has entrado en la antena y te has llevado un CD de Violadores. Has triunfado como los Pokémon, primo. Ahí estamos. Vale. ¿Y los datos? Los datos, ahora no cuelgues que te lo van a coger, ¿vale? Yo te lo mando. Venga, muchas gracias, loco. Nada, gracias. ¿Una canción de Morodo puede ser? Sí, el sábado que viene, que nos quedan 2 minutos, pero la apunto aquí, ¿vale? Venga, muchas gracias. Nada, a ti por llamar. ¡Hasta luego! Bueno, familia, no hay tiempo para más. Como siempre, un placer haber estado un sábado más aquí en directo con todos ustedes. Y como siempre, a las 12 el sábado que viene, en el Rimadero como un clavo. Ya sabéis, música a todo color aquí en Radio 3. That's how I know it's real. Take you around the world, cause you my baby girl. I know you feeling good, I know you feeling right. You see me riding, you riding with me, our shit is tight. Self-made millionaire, refine myself. My success, God bless, not defined by wealth. Come on, we live in crazy times. Niggas done lost their minds. We wanna fuck every fucking chicken we fucking find. But then there comes a time when you start to grow. But you ain't growing with me, and it's starting to show. Before I say I can't live without you, let's sit and have a talk about family value. Now listen, I see you got some kids that you ain't never with. Your baby father put hands on you, some crazy shit. So he gon' pay for that.